Andalucía, 11 de la noche. Noticias. La gota fría que ha devastado el sureste peninsular y ha mantenido este domingo bajo aviso amarillo a 14 provincias remite, aunque sus efectos continúan todavía causando estragos en el Mediterráneo e incluso en Madrid, donde una fuerte tormenta ha provocado numerosos daños en municipios del este de la región, como Arganda del Rey, de donde son estos vecinos. Pues sobre las dos, aquí hay una tromba muy fuerte de agua y ha empezado a bajar el arroyo por aquí. Pero es así de repente, de un momento a otro, no bajaba nadie, de repente bajó todo el arroyo y bueno. Sí, hace dos semanas y media por ahí pasó otra vez, pero con granizo y fue más o menos igual. Vamos a ver, esto es como un hoyo, entonces viene de arriba todo el agua que cae y viene para abajo, entonces va arrastrando todo. Aunque la fuerza de las lluvias se han debilitado, los incidentes han continuado este domingo debido al agua descargada por la gota fría, que ha provocado 6 muertes y se han realizado más de 4.000 evacuaciones. Desde este mediodía, la Guardia Civil se afana en el municipio alicantino de Dolores en buscar a un hombre de origen holandés que, según un testigo, ha sido arrastrado por la corriente de agua de una acequia. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a visitar mañana Almansa en Albacete y también Níjar en Almería, uno de los municipios más afectados por la ría. También estará mañana en Almería el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que hoy en Málaga ha anunciado ayudas por valor de 10 millones de euros para mitigar los daños de estas fuertes lluvias. Puedo decir que el próximo martes en el Consejo de Gobierno se van a aprobar las primeras ayudas para los ayuntamientos afectados, esos 133 municipios que han sido afectados por esta dana, y que esa ayuda queremos que llegue de manera inmediata. Ha quedado ya extinguido el incendio forestal declarado a mediodía del jueves en el paraje El Chorrito de la localidad de Paterna del Campo, en la provincia de Huelva. Las primeras mediciones apuntan a que el incendio tiene un perímetro de 1.500 hectáreas, aunque todavía se desconoce completamente cuál ha sido la superficie calcinada. Otros asuntos: el Rey inicia mañana lunes la ronda de consultas con los representantes de los partidos, que puede desembocar en la convocatoria de nuevas elecciones generales para el día 10 de noviembre si certifica que es imposible la investidura de un presidente de gobierno. Serán 8 los dirigentes políticos a los que recibirá en el Palacio de la Zarzuela en esta primera jornada de las consultas, que concluirá al día siguiente, el martes 17, cuando verá a otros 7, el último de ellos, Pedro Sánchez. La vista oral con jurado popular contra Ana Julia Quesada, única acusada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, continúa mañana lunes con la declaración de forenses y peritos médicos en una jornada en la que la sesión del juicio se va a celebrar a puerta cerrada. También de tribunales, el primer juicio relacionado con la investigación sobre Invercaria, cuyo objeto era la concesión de un préstamo de 100.000 euros a una empresa en disolución, sienta en el banquillo a partir de mañana al expresidente de la sociedad pública, Tomás Pérez Sahuquillo, para quien la Fiscalía pide 6 años de cárcel. También mañana va a comenzar el curso en educación secundaria, bachillerato, ciclos formativos o formación profesional. En total, 906.000 alumnos de 2.272 centros docentes andaluces. Temperaturas a esta hora: 24 grados en Fuengirola, Málaga; 23 grados en Valverde del Camino, Huelva; 22 en Porcuna, Jaén, a las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. Un piano. Y una voz. Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. En escena y en directo, además, cantando historias. Un excelente trabajo de una auténtica institución de la música tropical durante años. Sonido Iván Lins. Así comenzamos esta hora en RAI. Coisa mais bonita, onde você estava, em que terra, em que país, toda minha vida.

Tiempo para mucho más. Concluimos, Juan Pereira nos trae las noticias dentro de un momento y arrancamos semana como de costumbre junto a Javier Domínguez y su flamante edición aún por estrenar de Boulevard del Jazz. Hasta la próxima semana.